Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up. Nuevo programa dedicado a la segunda semana de mayo. Solo recordaros antes de empezar las formas de contacto del programa. info@hornsup.es, nuestro email. Podéis seguirnos también a través de nuestra página hornsup.es y en las redes sociales habituales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Os animamos a que si os gusta el podcast le deis a me gusta en iVoox o suscribáis y por supuesto lo compartáis entre vuestra gente si así lo consideráis. Deciros que también se nos puede escuchar desde ya en Spotify Podcast. Y empezamos. El programa se nos va a ir casi a 2 horas y necesitamos todo el tiempo posible. Empezamos con Blues Rock, sonido Nashville, con Tyler Bryan, un joven guitarrista que formó una banda llamada The Shakedown. Como curiosidad, ahí está el hijo de Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith. Buen tema para que ahora ya empiezan a abrirse los bares, de tomarse una cerveza escuchando este tema, Right, Tyler Bryan and the Shakedown. Seguimos con Hard Rock, esta vez nos vamos a Dinamarca. Tras 2 largos en su haber, Junkard Drive nos presenta esta semana un nuevo single llamado Mama. My world is I'll take you out of this mess. Y seguimos con Machine Gun Kelly, actor y rapero. ¿Cómo? ¿Un rapero en Horse Up? Yes, así es. Pero, por fin, igual digo yo, se puede reeducar a la gente. Este tío, que tiene gran experiencia como actor y rapero, está en activo desde 2009, colaboró con el tema de los Motley Crue de Dirt. Además, ese tema fue el primero que pusimos en el primer podcast dedicado a lo mejor de 2019. Como siempre, os animo a que escuchéis los podcasts anteriores que no dejan de ser actualidad. Pues se ve que Machine Gun Kelly le moló la parte rockera y nos presenta esta semana este Bloody Valentine, un rollo hard rock más comercial. Play pretend. Hard rock desde Arizona, con la banda After the Calm. Solo tienen un EP en 2016 y varios singles, siendo este Home Sweet Home el último sencillo publicado esta misma semana. Y además, desde Arizona, David, guitarrista de la banda, nos manda un saludo, eso sí, para todos vosotros y con un pequeño esfuerzo en español. Hola, soy David de After the Calm. Hoy presentamos nuestro último trabajo, Home Sweet Home. Esperamos que os guste. Un saludo a todos los amigos de Horns Up. Self-destruct in my mind. Sap va haciendo amigos por el camino. Desde Tesalónica, Grecia, os presentamos a Leftover Bullets, banda de hard rock que nos presenta nuevo largo publicados a finales de abril. La banda nos manda a través del email todos los temas, toda la información de la banda y escuchamos atentamente el álbum llamado Tell Mama We're Doing Okay y nos decantamos por este corte, Free Speech for Sale. Además, tenemos un saludo de la banda para Horns Up. Hi there, this is Leftover Bullets and you're listening to Horns Up. We'll be right back. set fire to our brain, call the knowledge sheets the wall. For logic lost against the odds, as barbers do the job. Give it away or don't talk, set the fog upon the air. Give it away or don't talk, give it away. Give it away or don't talk, set the fog upon the air. Give it away or don't talk, give it away. Free speech for sale. Con la banda californiana House of Lords. Nos presentan esta semana su tercer single de prelanzamiento de lo que será su duodécimo largo llamado New World, New Eyes, previsto para el 12 de junio. Escuchamos Chemical Rush, House of Lords. Diamante es una vocalista de Boston que tiene en su haber un largo en 2018 y últimamente sencillos. El último publicado este 21 de abril llamado Service You Right. Entramos en la parte más melódica del programa. Sinfónico con la banda alemana Beyond the Black, segundo sencillo tras el Golden Parias, del que será su nuevo trabajo llamado Horizons, previsto para el 19 de junio. Este tema, llamado Wounded Healer, tiene la colaboración de Elise Reid, vocalista de Amaranth. You take me down to the sacred place. Keep my secret, don't leave a trace. Set my heart free from time and space. Come heal my soul. You stick around through my hardest days. Lead my way through this tangled maze. I believe in you to embrace. My soul is so tortured. I find relief. You give me peace inside. Breathe. forgotten times. Still alive in your wooden sides, I reach out to you. Here's your spirit to heal me from demons haunting me through the storm. Nuestro colaborador Adri de Metal Friends, os animo a que os paséis por su página de Facebook, Metal Friends. Esta semana nos propone varios grupos nacionales. El primero es Dark Noise. ¿Qué me cuentas, Adri, de Dark Noise? Muy buenas, Juanma. Muy buenas a todos los oyentes de Honza. Para nosotros es un placer estar aquí otra semana más con todos vosotros y, como bien dices, vamos a hablar un poquito más de los murcianos Dark Noise, esta pedazo de banda de rock metal alternativo formada por Jesús Macia a la voz, junto a David Albadalejo y Willy Palazón a las guitarras, Luis Marín al bajo y José David Manzanares a la batería. Forman este brutal quinteto donde han parido esta pedazo de canción titulada Una vela por quemar, que la han estrenado recientemente. Así que abrir bien los oídos, escucharlo bien, porque es brutal este temazo dentro de su álbum El Eco del Huracán. Además, como ya empieza a ser habitual en Horse Out, con las bandas de la casa, Dark Noise nos manda un saludo para todos vosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús de Dark Noise y quiero mandar un saludo para Juanma y para todos los oyentes de Horse Out. Y bueno, venimos a presentar nuestro nuevo single, el tercer single de El Eco del Huracán, nuestro último disco. Esta canción se llama Una vela por quemar y pues podréis escucharla en el programa de hoy de Horns Up. Un fuerte abrazo, cuídense, nos vemos muy pronto en los conciertos, hasta pronto. Thank you. La banda holandesa Within Temptation tiene nuevo tema. Se apuntan a la moda de ir sacando sencillos cada cierto tiempo. Según dicen, quieren sacar unos 6 sencillos durante 2 años y terminar con un largo. Cada vez van explorando en una música más digital. Opinad vosotros. Entertain You, Within Temptation. New Metal desde Arizona con Dead. Nos presentan esta semana a Mannequin Idol, último single. Ojo que el podcast se va a poner duro a partir de ahora. Taste in my mouth when I'm in the thick of it. Escuchamos a The Alpha Complex, banda americana de Sacramento. Dos sencillos tienen y nos ha encantado este Bad For You. Les vamos a seguir la pista. I'm setting this house on fire. You can't save me from myself. The wires fighting the divide. There's demons in my mind tonight. You're in the market for something empty. So naturally you cling to me. But how am I supposed to help someone who can't escape themselves? Well, when it's pouring rain. Seguimos con otro single de una banda australiana llamada Bad Love. Nos presentan el tema D&U. Yeah! Broken Silence es un grupo también de Australia, de Sydney, con cuatro largos. Del último disco, publicado en 2019, nos presentan tema homónimo como su álbum, llamado Soul. But flesh and blood, everybody's promise that death will come. And cells expire in breathless lungs. If there's a heaven, where's the smoking gun? Can you give us a sign? Open our eyes, or should we keep pointing? Telescopes to the skies. Everybody's looking for the meaning of life, despite all the scriptures. I've been getting lost in the matrix. Never thought about pacemakers to keep us trapped in our cages. Are we avatars in assimilation? Are we sinners, abominations? Are we cells or subatomic particles? Is there a heaven or hell? It's impossible. The odds that we exist is a miracle. Are we a motherboard of chips or spiritual? I'm just a drop in. Is it written or is it scripted? When we're born, are we downloaded from the system or just ticking time bombs? Have we getting lost in the matrix? Are we gonna see the savior? Predict about us ages. Do you believe in Odin or angels? Are the tales of Noah fables? If so, why the fabrications? If God's real, why the war and hatred? Why we getting lost in emotion? We just a drop in the ocean. I'm just a drop in the ocean. Vamos con una banda madrileña muy joven, llamada Color Eyes. Le preguntamos a Adri que nos diga algo sobre esta banda. Como bien has presentado, Juanma, vamos a hablar un poquito más de esta brutal y pedazo de banda de metal madrileña. Este pedazo de grupo vio la luz en el 2019, lleva nada en este panorama. Es verdad que vienen de otros proyectos y demás, pero llevan nada. Se llaman Color Eyes en español, para que me entendáis, que en inglés es una mierda, colorice. Formado por Javi a la voz y a la guitarra, Jess a la guitarra, Gary al bajo y Héctor a la batería, joder, si es que lo petan, son bestiales, así que abrid bien los oídos porque este grupo va a reventar paredes y muros. Los dejamos con este brutal temazo, Becoming, dentro de su próximo EP titulado Through the Rain. Tenemos un saludo por parte de la banda para los oyentes de Horns Up, habrá que seguirles muy de cerca. Hey, soy Javi de Color Eyes y os mando un saludito a todos los colegas de Horns Up. Se denominan metal agresivo y melódico. My Own Affliction, un trío de Washington, tiene solo dos sencillos. Ya vemos que es algo que empieza a ser más que habitual. Pero es que este Enemy nos ha gustado mucho. Opinad vosotros, todas estas bandas son el futuro de los próximos festivales. Ir tomando nota. Exist Eve Indeed, una banda desde Barcelona. Tras un largo publicado en 2018 llamado Eventide, nos presentan este single One Last Hope. Y por supuesto, preguntamos al experto del programa sobre esta banda. Como bien os comentas, Juanma, vamos a presentaros a este brutal grupazo que nos viene desde Barcelona, Exist Eve Indeed. Este brutal quinteto capitaneado por Arthur a la voz, junto Oscar y Alejandro a las guitarras, Guille al bajo y Mosman a la batería, forman esta brutal banda donde han parido, donde han hecho este temazo titulado One Last Hope de su próximo álbum Quimera. Darle voz porque es bestial, señores, bestial, acojonante. Si no los conocéis con esta canción, os van a enamorar porque son bestiales. metalcore con toques progresivos desde París. De su tercer largo de 2019 llamado Rapture, escuchamos Monster, el nuevo sencillo publicado esta misma semana. I'm a fucking monster. Los mejores temas del podcast de hoy, de verdad, me gusta mucho. You Will Die First, de la banda suiza Insanity. Muy buen hardcore. You will die first. No, I don't. You shall resume to Escucharme sinceramente, os lo digo, estoy un poco cansado de tanto new metal, metalcore, aparatitos electrónicos, etc. Nos vamos a Alemania con la veterana banda Destruction, ya, coño. Un poco de thrash metal. Escuchamos Curse the Gods, corte del álbum en directo publicado el 8 de mayo llamado Born to Thrash, Life in Germany. Y solo por eso, porque estamos cansados ya de tanto modernismo, la portada se la vamos a dar a Destruction y a su frontman, Marcel Schremer. Escuchamos Curse the Gods. con Heavy Metal con Grave Digger, otro tema que ponemos de su nuevo trabajo disponible este próximo día 29 de mayo, llamado Fields of Blood. Escuchamos Lions of the Sea. Puesto en alguna ocasión a los austriacos Oceans, nos siguen sorprendiendo de verdad. De su álbum debut The Sun and the Call, esta semana ponen encima de la mesa Against All Odds. Escuchamos post-death metal, según ellos, pues eso, Oceans. Together. Right Dying sacan esta semana un single inédito llamado Destruction or Strength. Lo grabaron mientras realizaban su último largo de 2019, Saved by Fire. Todos los ingresos del tema, y creo que la camiseta, como con la camiseta de la portada de este single, serán destinados a los road crew de la banda. Pues me parece una buena iniciativa. Así que escuchamos a As I Lie Dying, Destruction or Strength. También desde Australia escuchamos a Bellacore, banda de death melódico. Cuatro largos en su haber y el último de 2016 llamado Beasts. Pues bien, en ese largo publican esta misma semana un vídeo llamado Will. Pues como el vídeo es novedad, lo ponemos. Escuchamos a Bellacore, Will. Otro clásico ya en Horns Up es la banda formada por integrantes de varios países Sojourner, death melódico y atmosférico con The Even Horizon. Nuevo single de su álbum recientemente estrenado, concretamente el día 5 de este mes, llamado Premonition. Escuchamos a Sojourner. We'll be right back. Y terminamos con black metal desde Suecia con la banda Nagelfar. De su cuarto álbum llamado Cerecloth, os proponemos para terminar con el programa el tema Last Breath of Yggdrasil. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.